Radio Moderna continúa con su liderazgo. Ahora, gracias a los avances tecnológicos, estamos mejor comunicados que nunca. Envíe sus mensajes al WhatsApp 9457-7992 para sus saludos o solicitar su música favorita. Radio Moderna, del Grupo América. Borracho amanecido y bien pedo, buscando plebitas allá en Culiacán, queriendo continuar la loquera. La hielera una sella bien llena, las cuatrillas están en la troca, el camaro alterado listo para arrancar. Nos fuimos a pistear a la playa, no importó que fuera madrugada. Mujeres y banda, corridos y alcohol. Fiesta allá en la playa, pisteando y loqueando, perdiendo el control. Fiesta allá en la playa, bucanas lavadas para un loquerón. Fiesta allá en la playa, quedamos bien locos hasta que salió el sol. Pariente trae la boca torcida, los ojos volteando por tanto loquear. Me golpea el trago a su cara, pa' que se pegue una destrabada. Las morras tienen rato pisteando, ni una se empedado y el sol va a rayar. Parece que ni una va a mocharse, lo mejor va a ser ya retirarse. Fiesta allá en la playa, mujeres y bandas, corridos y alcohol. Fiesta allá en la playa, pisteando y loqueando, perdiendo el control. Fiesta allá en la playa, bucana lavada para un loquerón. Fiesta allá en la playa, quedamos bien locos hasta que salió el sol. Y que suene macizo la bandona, compa. Fiesta allá en la playa, mujeres y bandas, corridos y alcohol. Fiesta allá en la playa, pisteando y loqueando, perdiendo el control. Fiesta allá en la playa, bucana lavada para un loquerón. Fiesta allá en la playa, quedamos bien locos hasta que salió el sol. Prepara mi amor, porque esta noche tengo preparada una sorpresa.